voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Y recién andábamos por El Bermejo, acá en Guaymallén. Ahora nos vamos para Godoy Cruz, nos vamos para los barrios del oeste, nos vamos para el barrio Campo Papa. Allí está la querida Jorgelina, a quien le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Gaby. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda la audiencia? Muy bien. Audiencia. Un placer escucharte. Bueno, Igualmente. Contanos cómo anda el barrio, qué ha sucedido, qué nos traes hoy para compartir. Hoy queremos contar algo que nos tiene muy, muy felices, que se viene un festival de invierno organizado por la Fundación Coloba, la radio comunitaria El Aguaribay y el emprendimiento de sonido e iluminación El Aguaribay. Muy bien, y qué bueno eso, y además... Primero, buenísimo, un festival tan necesario en estos tiempos. Acá decíamos, mira, ya lo vas a conocer, decía nuestro operador, una buena, al fin, alguien que trae una buena. Justamente, una buena para nuestro barrio, para ponerle un poquito de buena onda, de buena música, para alegrar, viste que los adolescentes y los chicos en sí están de vacaciones, porque va a ser el viernes 13 de julio, ¿viste?, en plenas vacaciones. Entonces, bueno, justamente nuestros adolescentes, nuestros niños están, y bueno, el festival va a ser acá en el Centro Educativo Arcoíris, que se encuentra sobre la calle Juan Domingo Perón y Segundo Sombra, así que en la entradita vamos a estar, es un show infantil, va a haber murgas y la presentación especial de Bien Sudaca, un grupo que nos viene acompañando hace rato, y canta toda música latinoamericana, ¿viste?, de los barrios, justamente habla, así que bueno, pensamos que va a estar muy muy bonito, así que la invitación para todos los que quieran venir y apoyarnos, va a haber comidas para vender para que los chicos, justamente estos chicos que son todos adolescentes, que pertenecen a sonido y iluminación, para que se puedan hacer su remera. Buenísimo. Contanos de, primero que ya es más que interesante toda la propuesta, pero contanos de ese emprendimiento, ¿de qué se trata? El emprendimiento que pertenece a la Fundación Coloba y a la radio comunitaria El Aguaribay, se trata de sonido e iluminación, ¿viste? Uh-huh. Para poner música en eventos especiales, en cumpleaños de 15, en casamientos. Así que si saben de alguien o acá pueden contar con ese emprendimiento, es una cooperativa que son seis adolescentes. Genial, así que... Pero esperamos ir, viste, avanzando, los sí. chicos, los que más necesiten, y bueno, y mientras más vayamos agarrando más emprendimiento, más personas que necesiten de nuestro trabajo, mejor. Buenísimo. Entonces, para cualquier evento, para cualquier festival, cumpleaños, velorios en general, decía un payaso conocido. No, para el velorio. No, pero para lo que necesiten, está buenísimo contar con este emprendimiento, esta cooperativa de iluminación, de sonido, que nace de jóvenes, y eso también está buenísimo apostarle ahí, ¿no? Claro, justamente para que ellos cuenten con su platita, ¿viste? Para poder seguir estudiando, para llevar algo a su casa, para poderse comprar su ropita que a veces les hace mucha falta y tampoco la tienen. Así que, bueno, estamos con ese emprendimiento tan bonito que también queremos a la vez darlo a conocer. Y bueno, y Bien Sudaca viene a apoyarnos y a hacer conocer el emprendimiento, que va a ser en sí una cooperativa. Bien, genial. Entonces, el viernes 13 de julio, a partir de las 16 horas, allá en el barrio. De las 16 a las 21, cierra Bien Sudaca, que va a estar bastante tiempito. Y también van a haber murga, va a haber show infantil, así que para todos y todas, para la familia. En sí. Ahí en Arcoíris va a ser. Sí, sobre la calle Juan Domingo Perón y Segundo Sombra, en el Centro Educativo Arcoíris. Ahí vamos a estar. Imperdible, así entonces. Que va a haber también venta de comida, porque para que los chicos puedan juntarse su platita y hacerse su, aunque sea por ahora, la remera. Así que lo vamos a estar difundiendo, hoy ya lo lanzamos, lo vamos a estar difundiendo hasta que lleguemos al 13 y lo vamos a seguir ahí poniéndole fuerza para que seamos muchas y muchos los que participemos de este festival de invierno que están llevando a cabo allí en el barrio y bien Sudaca, que además los tenemos de cortina en el barrio Cuenta, así que ahora enseguida cuando nos despedimos, mira. Claro, los escuchamos ahí con la cumbia de los barrios. Así que buenísimo. Porque dice que cantan todo música latinoamericana y bueno, todo así del barrio, así que se sienten identificados con nosotros y nosotros nos sentimos identificados con ellos. Claro. Así que de paso le damos las muchas gracias por venir y colaborar. Sí, han estado siempre colaborando ahí con Arcoíris y con todo el barrio, así que claro que sí. Bueno, Jorgelina, buenísimo entonces. Después te voy a pasar el número de teléfono de la coordinadora. Así, por cualquier cosita, alguien que necesite de este emprendimiento, poder comunicarse con ella. Genial. Entonces ahí ya escucha la audiencia que nos puede llamar a nosotros, a nosotras aquí a La Mosquitera, y les vamos a pasar el contacto porque así sigue creciendo esta cooperativa de sonido e iluminación de la Guaribay, que cada vez trae más propuestas, que cada vez sigue creciendo en organización sostenida de hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Así que nos vengan a acompañar, que vengan a escuchar nuestro sonido de paso para que vean nuestra iluminación, porque vamos a estar justamente mostrando todo eso del emprendimiento de la cooperativa esta de sonido e iluminación de la Guaribay. Buenísimo. Bueno, Jorgelina, te mandamos un abrazo muy grande, muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera, para vos y para todos los vecinos y vecinas del Campo Papa y para todas los lindos y lindas integrantes de la Guaribay. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes justamente por hacernos parte de su radio también, que es una belleza la radio comunitaria. Nos vamos enlazando ahí entre las radios, sí, compañeras. Sí. Dale, abrazo grande, Jorgelina. Un abrazo muy grande, hasta luego, nos vemos. Dale. Nos escuchamos. Nos escuchamos, claro que sí. La escuchábamos a Jorgelina desde la Guaribay, desde también de la radio La Guaribay, desde el barrio Campo Papa, contándonos en este festival de invierno que se viene viernes 13 de julio, 16 horas en Arcoíris. Comienza con show infantil, murgas y la participación y cierre de Bien Sudaca. No te lo da ese puto dinero, no te da la libertad.